make me shake and shout, child. Come on up to me, baby, and make me move about. Come on up to me, baby, come up and check me out, child. I can't dance by Tchaikovsky, nine Johann Schubert. I'm free from Schubert, I'm gonna stick to my style. Come on up to me, baby, because I wanna rock. Come on up to me, baby, make me shake and shout. Come on up to me, baby, make me move about. Come on up to me, baby, come up and check me out. Hola, hola, hola, hola. Comienza Ofrica Radio. Bienvenidos, bienvenida. Estamos en los estudios de radio de la Universidad Laboral. Universidad no, y es la Laboral. Come on up to me, baby. Make me shake and shout, child. Come on up to me, baby. Nos encontramos aquí profesorado del IES Ofra y alumnado y profesorado del IES la Laboral. Tenemos la suerte de contar con una ex alumna del IES Ofra como conexión de él. Y una ex alumna de la Laboral, una ex de Ofra, una ex de la Laboral. Vale, eso mismo. ¡Música! Come on up a little closer. Bien, bien, bien, bien. Bueno, como en primer lugar las ex podrían tomar la palabra, creo yo. Por ejemplo, Sara, que es ahora jefa de estudios en el IES Ofra, resulta que hace unos añitos eras aquí alumna. Bueno, unos añitos hace 15 años, ¿vale? No tenías que decirlo, pero bueno. Nada, estudié aquí educación secundaria obligatoria, ¿vale? Y ya, pues después cambié de instituto. Pero... ¿Lo pasaste bien por aquí? Sí, bien. Tenía a todos mis amigos del colegio, así que sí, bien. ¿Y conoces a la ex de Ofra? No. A ver, la ex de Ofra. El micrófono número... Sí, ahí. Perdona, ¿cómo te llamas? Betsaida. Y has venido a la Laboral, pero ¿cuánto tiempo estuviste en Ofra? Pues estuve 3 años, dos de bachillerato, de primer bachillerato y uno de segundo. ¿Y qué tal Ofra? ¿Qué tal la Laboral? ¿Cosas buenas de un sitio, cosas buenas del otro? A ver, Ofra tiene sus cosas, pero dentro de lo que cabe, lo que es el alumnado de bachillerato y tanto profesorado son muy buenos. Y una de las cosas que más me gusta es que es muy familiar y puedes contar con la ayuda de los profesores. Y la Laboral, pues llevo muy poquito tiempo, pero de momento, pues muy bien. ¿Poquito tiempo? ¿Has entrado este curso? Sí. Llevo tres meses. Vale, ¿y podrías presentarnos a tus compañeras? Una compañeros. Una. Pues bueno, mi clase está llena de chicas, salvo un chico que se llama Sergio, que lo tengo aquí al lado. Y... Nombres. Vale. Voy a empezar por Miriam. Al lado tenemos otra chica que se llama Miriam, pero la llamamos Mimi para poder diferenciarla. Luego Gara, Cristina, Zaira, Alba, Judy, Patricia, y luego hay chicas que Isabel y otras chicas que han faltado, que son también Desiree, Baitiare, Itaiza, Joana, Eva, Silvia, Xiomara, Esther, Joana, no sé si ya la dije, creo que sí. Bueno, llevando poco tiempo, ¿has conseguido aprenderte los nombres de tus compañeras? Hombre, claro. Venga, ¿y profesores, profesoras? ¿Los nombres? No sé, la que la han traído aquí. Bueno, Silvia, que es tu hermana. Lo sabes. Vamos a volver hacia Ofra y luego volvemos para acá. Venga, por Ofra, tenemos por aquí a Dulce. Dulce, ¿qué tal? Pues bien, nada, aquí conociendo la radio del IES La Laboral y conociendo a los alumnos de mediación comunicativa, ¿no? Y aquí al lado tengo a Isabel, que nos iba a contar un poco de qué va esto de la mediación comunicativa. Bueno, pues la mediación comunicativa es algo que ha salido recientemente, empezó en el año 2014. La primera promoción se graduó el año pasado y consiste básicamente en apoyar a personas, a colectivos que tengan problemas en la comunicación y en el lenguaje. Pues hacemos acompañamientos, hacemos también intervenciones pues para darles un sistema de comunicación y nada, trabajamos en equipos multidisciplinares y podemos trabajar pues con distintos colectivos. Muy bien. ¿Y esto de mediación tiene que ver algo con el tema de mediación social o no? ¿Por qué lo del nombre de mediación? No, realmente no tiene que ver, es un perfil nuevo, lo impulsó la Confederación Estatal de Personas Sordas junto con otras entidades y básicamente pues lo que se basa es, se llama mediación también, pero nuestro fin último es la autonomía de las personas con las que estamos. Entonces, nuestros usuarios tienen unas ciertas necesidades que tenemos que cubrir. Podemos realizar acompañamientos y, sobre todo, se basa en darles un sistema de comunicación, que se puedan comunicar con el resto de personas. Si tienen que hacer una gestión, pues acompañarlos a la gestión, la información que les den, pues adaptársela y hacérsela llegar de forma que la puedan entender. Y básicamente pues eso, también normalmente trabajamos con ellos durante largos periodos de tiempo. No es la diferencia de la interpretación en eso, que la interpretación pues llegas, haces un servicio, interpretas la información fielmente y ya está. Y sin embargo el mediador pues tiene ese rol de acompañante, de apoyo. Muy interesante. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Qué es lo que más les gusta de lo que están estudiando? A ver... A ver, gustar, pues, soy Patricia. Está siendo una experiencia muy bonita, porque tocamos mucho, pues, el ciclo se basa en las personas, básicamente, y personas con dificultades. Desde una persona sorda, una persona sordociega, todavía no hemos tocado, digamos, los colectivos de síndrome de Down, autismo, que más adelante entraremos un poco más en profundidad con ellos, pero digamos que te acerca a esas personas que desde fuera no tienes conocimiento de cómo son y te pueden echar un poco para atrás y no sé, es un mundo muy bonito y toca un poco las fibras sensibles, es un ciclo intenso y me gusta. Political war, political war, political war, political war. I remember when I was younger, a politician came to my valley. They wanted my parents to vote for them, and my daddy said, no, no, I don't want to vote for them. Political war, political war, political war. A better life and education, good road security. Isabel, también, si aquí es donde único se da este ciclo o si hay otros centros donde se imparte también. Sí, ahora mismo en Canarias solo se imparten dos centros, en el Instituto La Laboral, aquí en Tenerife, y en el Felo Monzón, en Gran Canaria. Antiguamente estas plazas las ocupaban los ciclos de interpretación, pero la interpretación se sacó de los ciclos y se llevó a un grado universitario, y entonces ahora solo queda la mediación en el Instituto de la Laboral y en el Felo Monzón. Rock on, baby. Baby, you set my soul on fire. Yeah. So come on and give me. Vamos a comentar un poquito lo que se está pinchando. Ahora mismo es José Manuel, el que profesor de tecnología en el IES Ofra, el que ha pinchado. ¿Qué hemos puesto? Gregory Isaac, jamaicano, ya sesentón, pero música muy relajante. La da da da da da da da da. Yeah. La da da da da da da da. La da da da da da da da da. La da da da da da da da. Rock on, baby. Now sometimes I sit down and I wonder what made you really go away. Then I would turn in. Hola, Silvia. Nada, simplemente preguntarte qué asignaturas das aquí a los chicos, o si una sola o varias. Hola. Pues coincide que este año me han nombrado para FOL, que es Formación y Orientación Laboral, y doy a 5 grupos, doy exactamente esa asignatura, FOL. Y luego tengo un grupo de empresa, que sería cuando ellos hacen ya segundo, o sea, el segundo de este grupo de mediación comunicativa, sí les doy empresa. Pero a todos los demás les doy Formación y Orientación Laboral. Y creo que es interesante que además den a conocer lo que están estudiando, porque es muy novedoso lo que está esta profesión, y creo que es interesante que se conozca fuera que existe, y tiene que ver en parte con mi asignatura, ¿no?, con orientación laboral, para el día de mañana que encuentren, espero que todos, que sea tan novedoso, que encuentren todos trabajo. Claro, muy bien. ¿Y qué tal el grupo? ¿Cómo se porta? Pues muy bien, porque además coincide que, bueno, como es una asignatura que si la pruebas te la convalidan, pues un grupo reducido, los que han nombrado la mayoría no están hoy porque no es que sean fugados, sino que la tienen convalidada. Entonces es un grupo reducido y muy bien porque además son personas con las que se puede trabajar fácilmente, escuchan, participan y bueno, que es un perfil para el profesor, vamos, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Sí, imagino claro que sí. Se podrá hacer trabajo en grupo y esas cosas, ¿no? Sí, ya han experimentado un poquito en hacer alguna cosa grupal, pero bueno, grupitos chiquititos y alguna exposición, pero bueno, tienen que practicar un poquito más y que se arranquen a hablar en público. Sí, que es lo difícil. Sí, a ver si hoy se anima. Para eso estamos en la reunión. Sitting on a fancy sail for the teco guacamole, carne con frijoles, carne con frijoles. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero voy para allá. Even when the pump I'm taking a cabeche. A ver, que la pregunta va para cualquiera que quiera hablar ahora. Las asignaturas un poco que dan y en qué consiste, ¿no? Y ya luego otra persona más que me diga un poco salidas profesionales claras que tengan o no claras o que les gustaría tener. A ver, ¿quién se anima? A ver, a ver. Va a tener que hacer un concurso para hablar. Número secreto. Sergio. Venga, Sergio, gracias. Vale, sobre las asignaturas, ¿no? Vale, pues tendríamos, ¿por qué nos da? Si Biblia, que la tienen todos los SIG. Entendíamos los módulos de sensibilización, que nos ayudan a expresarle un poco a la sociedad lo que es el, nuestra figura profesional y todos los usuarios y usuarias con los que trabajamos. Tendríamos técnicas para saber exactamente cómo utilizar la lengua de signos. Tenemos el módulo de lengua de signos. De lengua de signos. también tenemos inglés, que tenemos 2 horitas a la semana, ¿no? Nada más. Y ya está, ¿no? A mí me gustaría saber con qué colectivos trabajan. Se están peleando por hablar. En un momento volveremos. Están peleándose aquí, sí, va un sorteo entre. Sí. Es importante, veo yo, en una profesión así, y que a lo mejor depende mucho de los recursos sociales que se destinen desde el lado político, es importante como profesionales ustedes tener una voz pública también, que se les oiga a la hora de reclamar recursos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una pequeña antena, la tienen en su propio centro educativo, una radio, pero un audio que produzcan aquí, para que luego se distribuya, tienen que moverlo por las redes sociales, etcétera, ¿no? ¿Pueden tomarse esto como un primer experimento de presencia, de tener presencia en la sociedad y también en el ámbito político? ¿Hay recursos suficientes destinados para que ustedes puedan luego trabajar correctamente y beneficiar al colectivo con el que trabajarían? ¿O hay mucho que conseguir? Dale, Miriam 2, Miriam 1. A ver, cuéntenos, ¿cómo va la cosa a nivel público? Porque claro, esto hay que hacerlo, hay que hablar, hay que estar presente en los periódicos por ahí, hay que estar. Acércate un poquito. La pregunta es si crees o sabes que vamos a ver que pueden van a poder trabajar, que van a haber recursos, o que va a haber que hacer presión al ámbito social y político para que ustedes puedan trabajar y desempeñar su función. O pensamos que en realidad habrá falta de ambas partes, puesto que el perfil no se conoce y además de que no se conoce, pues no hay o la consejería o los estatutos que tienen que encargarse de estos temas, pues un poco recortan bastante ya en IRSE y no sabemos qué va a pasar realmente con nosotros. Palabra. IRSE, ¿has dicho? ¿Qué significa? Perdón, intérpretes de lengua de signos. Okay. Perdón. Gracias. Ven, ese es el tema. Cuando pasas a explicar las cosas a la gente, algunas que parecen evidentes, para otra gente no es evidente. ¿Cómo consigues acercarle a la gente que no está en la problemática o la necesidad la importancia de lo que haces? Venga, ¿cómo le transmites a la gente en tu familia o tus amigos que te dicen, ¿y qué te has puesto a estudiar tú? ¿Eso no es de frikis? ¿A alguien le han dicho eso? Le han dicho, qué raro, ¿por qué estudias eso? ¿Eso de qué va? ¿No les ha ocurrido a ninguno? Realmente no saben lo que es. Y interés tienen, pero empiezas, pero yo en mi caso, por ejemplo, que llegas a casa con ganas de contar, de hacer en casa o amigos y tal, y la gente al principio sí, pero están muy perdidos. Tampoco encuentran el sentido, a lo mejor, a lo que nos vamos a dedicar. No ven la necesidad, porque al no conocer los colectivos y lo que hace falta, pues tampoco. Es como, sí. Bueno, y también recientemente, bueno, yo fui al paro a apuntarme, porque yo antes del ciclo hice el certificado de mediación con personas sordociegas, y también destacar que no había un código para nuestra profesión. O sea, no podían registrarme porque no había un código de mediador comunicativo. Creo que recientemente se ha movido el tema y no sé si ya hay algún código, pero claro, que eso que vayas tú a apuntarte al paro y ni siquiera puedas acceder a ofertas de trabajo. ¿Un momento gratificante, algo que te guste, que te dé placer de tu profesión o tu inclinación? Recientemente un momento que tuve fue durante unas prácticas cortas, estaba con un usuario sordociego, normalmente la gente ni siquiera es consciente de que existen personas sordociegas, Y bueno, pues un poco por desconcierto, la gente tampoco sabe cómo comunicarse con ellos, se comunican directamente contigo, a lo mejor tú vas acompañando a alguien a hacer un servicio y nada, se comunican contigo cuando realmente el usuario es la persona sordociega. Y algo que me llamó mucho la atención fue que una persona me dijo, ¿y cómo me despido? Que eso normalmente la gente no lo hace, directamente pues asumen, se despiden de ti, pero no se despiden de la persona a la que están atendiendo, al usuario, a la persona que va a pedir un servicio. Entonces eso fue algo que me llamó la atención, que las personas me dijeran, bueno, ¿y cómo me despido? ¿Cómo me comunico con esta persona? Porque hay un gran desconocimiento en cuanto a ciertas discapacidades, a ciertas diversidades funcionales y cómo comunicarse con ciertos colectivos. ¿Y cómo se hace? ¿Con qué colectivo? Con el que el sordociego, vale. La persona sordociega. Bueno, supongo con la... que con el contacto físico, la mirada. Sí. O, ¿no? Bueno, con las personas sordociegas también depende mucho de qué personas, porque mucha gente dice sordociego y se piensan que es totalmente sordo y totalmente ciego. Lo cierto es que hay personas sordociegas con resto visual, que todavía ven, y hay personas sordociegas con resto auditivo, y luego hay personas sordociegas que ni ven ni oyen. Dependerá de cada persona y del sistema de comunicación que utilicen. Normalmente pues llevarán al lado lo que dijimos, un intérprete, un mediador o algún acompañante si su sistema es complicado, y si no pues es tan sencillo como el tacto, pues si tienen resto visual, situarse en su campo visual, ser consciente de que a lo mejor no te puedes mover mucho porque a lo mejor les cuesta enfocarte. También pues, recientemente desde la Federación de Personas Sordociegas de España están lanzando un mensaje que es el sistema de emergencia internacional. Están empezando a enseñárselo a las personas sordociegas y es escribir una X en la espalda, pues también estaría muy bien difundir eso. Si nos encontramos en alguna situación de emergencia con una persona sordociega, que esa persona entienda que hay una emergencia, pues dibujándole una X en la espalda. Pues ese tipo de cosas, sensibilizar en cuanto a cómo comunicarse con distintos colectivos, básicamente. Qué interesante. Nero si la don kilile la ila vola ah ile ne la muluku moso ni ana mo kopie soro fale moso nyuma na osikote no ne kona ne ile le le fe je t'aime mi amor e vedi per pie e nelle arabilità tu ma ne tanto pa chedi. Não também vive sem me de confiança, não era mais guisão. Olhar de nós criança, tá toda brilhar de inocência, e na mente se grita. Isabel, a mim me gustaría preguntarte como como enseñas a un niño sordo ciego. Como lo enseñas? Bueno, pues inicialmente desde nuestro rol sería junto con un equipo multidisciplinar que lleve a este niño y tendríamos un plan de intervención. Pues normalmente si es un niño sordociego dependerá de lo mismo, de su resto visual y su resto auditivo y el sistema que queremos darle. Pues puede ser lengua de signos, en lugar de la lengua de signos tradicional que hemos visto siempre, pues apoyada en las manos. Al apoyarla en las manos, pues le podemos transmitir información y pues todo con mediante la repetición, la relación de objeto-signo para que empiecen a relacionar los conceptos, las rutinas, muy importante establecer rutinas para que los niños entiendan cuando se levantan, cuando se acuestan, cuando comen y también la anticipación. Si vas a planear un día, primero anticipas lo que vayas a hacer durante ese día y luego le vas dando objetos que puedan relacionar a esa anticipación. De esa forma, pues también ellos aprenden a crearse una rutina en la cabeza. También dependerá mucho del niño, exacto. Y esta profesión se podría hacer visible también presentándola en los institutos. ¿Han pensado en eso? Sí, bueno, parte del rol del mediador es la sensibilización. Ahora mismo, justo, bueno, acabamos de aterrizar en el ciclo y a partir de la próxima semana vamos a empezar a hacer charlas de sensibilización en los institutos. La próxima semana vamos al Domingo Pérez Mini a estar con alumnos, a hacerles talleres, a hablarles un poco pues, de todos los colectivos con los que trabajamos Y a partir de ahí, pues, quien nos llame, quien nos solicite, pues ahí vamos. Ofra, te llama ya. Pues cuando quieran. Bueno, a partir de enero, que ahora tenemos exámenes. Ya tenemos un par de charlas a partir de enero. Venga. Vale, pues hecho. Bueno, yo tengo una pregunta para los que están aquí, porque yo soy un total ignorante en personas que tienen discapacidad auditiva y, bueno, y problemas para comunicarse con el resto de mortales, por así decirlo. Desde mi ignorancia, ¿cómo tendría yo o qué cuestiones tendría que tener en cuenta a la hora de comunicarme con alguien de este estilo, por ejemplo? ¿Sabes? ¿Qué le dirían ustedes a una persona que no tiene ningún conocimiento sobre este tipo de realidad, por así decirlo? Pues mira, ahora cuando vayamos a los institutos, lo que vamos a hacer es dar unas pequeñas pautas de comunicación para cuando te encuentras con una persona que tenga discapacidad auditiva, poder hablar con él y que aunque sea te entienda una pequeña parte, como por ejemplo situarte frente a él, hablar despacio, vocalizar, ¿sabes? Y por ejemplo a la hora de empezar una conversación con él, darle un pequeño golpe, ¿sabes?, un pequeño toque en el hombro para que pueda atenderte. Y sobre todo eso, son tres cositas sencillitas, y sobre todo es estar de frente para que él pueda leerte los labios, que muchas veces es lo que utilizan para poderse comunicar. Vale, pues yo creo que música, ¿no? Antes nos preguntaban que qué hacíamos para dar a conocer nuestro perfil profesional. Entonces, una de las cosas que está haciendo el alumnado de mediación es intentar crear una asociación, que actualmente en Canarias no hay ninguna, de mediadores comunicativos. Solamente hay una a nivel español, que está en Asturias, y son los que han conseguido que el código que antes comentaba Isabel estuviera en el paro. Entonces, nosotros queremos montar una asociación para, pues, un poco promover nuestra figura profesional y dar a conocer a los organismos públicos la necesidad que tienen estos colectivos de tener un mediador comunicativo. ¿Vale? Todavía no lo saben, pero nosotros se lo haremos saber que somos necesarios. A ver, antes hablaron de inglés, que tenían el tema del inglés, y tengo entendido que el lenguaje de signos en diferentes países se hace diferente y tal. No sé si también en el tema del inglés y otros idiomas hay algún lenguaje universal. Cuando te enfrentas a una persona de otro idioma, de otro país, si están ustedes también capacitándose para atenderlo. Ay. Bueno, lo primero te voy a corregir, no se dice lenguaje de signos, se dice lengua de signos. Estoy en permanente proceso no de mejora. Error muy gracias. Común. Y nada, eso exacto, en cuanto a las personas sordas y sordociegas que utilicen la lengua de signos, sí que es verdad que hay una lengua de signos casi que por país, incluso aquí en España también está como cooficial la lengua de signos catalana. Hay un sistema que no es del todo completo, pero que se utiliza a nivel internacional, que es el sistema de signos internacional, pero eso requiere de que, las personas lo conozcan, básicamente. Nosotros de momento en nuestro plan de estudios no lo tenemos, pero bueno, que siempre eso uno se puede formar fuera. Y en todo caso, pues nada, nosotros nos centramos sobre todo ahora mismo en España, que de momento estamos empezando a caminar, pero sí que es verdad que a lo mejor con un niño autista que se comunica a través de pictogramas, los pictogramas pues son más universales, la imagen puede ser un poco más, a lo mejor sí que es verdad que a lo mejor si viene ese pues un niño de otro país y tal, a través de pictogramas, a través de mímica, a través de básicamente lo que cualquier herramienta que encontremos para poder comunicarlo. Gracias. What you wanted us to be. We are what we are. That's the way it's going to be. If you don't know, you can't educate us or no equal opportunity. Talking about my freedom. Bueno, yo tengo varias dudas aquí. Una de ellas es, veo muchas caras y no sé qué les ha motivado a estar estudiando esto. Por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Judith. Judith, vale. ¿Y qué te ha hecho entrar en el ciclo y estudiar? En realidad el año pasado estudié animación, lo veía desde animación, trabajábamos con mediación y me parecía que complementaba mi formación y pues me metí. Vale, estupendo. Judith piensa que complementa su formación, perfecto. ¿Tú, por ejemplo? Pues yo la verdad es que no... Perdona, ¿tu nombre? Cristina. Cristina. Ni siquiera sabía de este ciclo. Y me metí simplemente por experimentar, digamos. Y la verdad es que, o sea, yo las primeras semanas no pensaba que me fuera a quedar, pero ya, así que lo veo necesario. Vale, o sea, la experiencia es buena y ves que es productivo ¿para qué? ¿Para la sociedad? Para la sociedad, tanto como para mí también, porque es bastante bonito. Y sobre todo eso, para la sociedad. Y para las personas que lo necesitan. Es un trabajo que te llena, entiendo, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Yo, bueno, crecí con dos compañeras sordas en clase. Estuve bastante años con ellas. Y, bueno, siempre he tenido delante la lengua de signos. Siempre la he tenido presente y siempre me ha llamado la atención. Desde que supe que estaba el ciclo me metí y, bueno, bien. Algo que no te pregunto es tu nombre. Gara. ¿Y tú por qué? ¿Tú por qué? ¿Tu nombre? Miriam. Yo hace años tenía en mente ya hacer el de intérprete y cuando por fin me decidí, pues ya no está. Y entonces entré por mediación, pero reconozco que ahora mismo me gusta muchísimo más la figura de mediador que la de intérprete. Bueno, pues sumando todos estos testimonios, vemos que es interesante e importante estos conocimientos para la sociedad y para las personas que la están estudiando ahora mismo. Celebrémoslos entonces con un poco de música, pues. Rebellion. Rebellion. Got to rebel your rebellion. musicaradio.blogspot.com. Entonces, pueden difundirlo y así que se les oiga ya a ustedes, ¿no? Y saber que tienen aquí el recurso en la laboral, que pueden ir a cualquier otra radio, a cualquier otra televisión, pueden disfrazarse de Pokémon e ir a la calle para que cuando la gente pregunte qué hacen aquí 15 Pokémon, digan que somos ta, ta, ta, ta, ta, que se enteren de que necesitamos apoyo para ta, ta, ta, ta, ta, ¿no? Bueno, yo invitaría a cerrar el programa a la persona que salió de Ofra y vino por acá. ¿Fue alumna tuya en dónde? En el colegio Chamberí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso hace cuánto tiempo? Que he tenido la suerte de encontrarme hoy a una exalumna, a Besaida, que le di clase 4 años en el colegio Chamberí. Así que un orgullo para mí que esté aquí, que sea tan competente como se veía venir. Bueno, esto es realmente, bueno, está claro que es un programa para despedirse a la limón entre las dos. Entre las dos lo liquidan el final del programa. Pues gracias por habernos invitado, por poder hablar sobre nuestro, lo que se debería a nuestro futuro oficio y el dar a conocer también a los demás de nuestra figura, que es algo importante, no solo para aquellas personas que no tienen esa manera de comunicarse, ya sea la oral o el simple hecho de poder hablar con ellos, porque al final son personas que no son como nosotras en el sentido de que vas a ir a un bar o vas a ir a otro lugar donde vas a poder comunicarte con alguien. Son personas que tienen un número limitado de personas con las que van a poder hablar. Y bueno, y eso. Bueno, pues me despido y estoy muy contenta de haber formado parte de esta, de este programa, ¿no? Una iniciativa que seguramente durante el año se volverá a repetir, ¿no? Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Bye.